Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, como ciclista siempre quiere que las ciudades se vuelvan ciclistas, pero... Acá hay un ejemplo interesante y es el carril de las motos, ¿no? Eso creo que es... Yo no sé dónde lo habrán sacado o si es un invento acá. Y es que en muchas avenidas han hecho que el carril derecho sea exclusivo. Le ponen un stencil de una moto, entonces es exclusivo para las motos, indicándole a las motos que lo adecuado es que transiten por allí para que los carros puedan ir por el otro lado. Lo ideal creo que también es que además de que haya uno de las motos, pues haya uno de las bicicletas, y en muchas partes hay ciclorrutas. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Se llama segregación positiva. Es un término rarísimo y es un fenómeno moderno. Ajá. Resulta que si vos haces una rampa y le pones el icono de la sillita de ruedas, que es persona con movilidad reducida, lo que está haciendo es una segregación positiva, o un ascensor que tenga ese icono. Entonces la persona que no tiene movilidad reducida se siente discriminada, dice, pero yo cómo no puedo usar esa rampa, yo cómo no puedo usar ese paso o ese ascensor, sabiendo que fue hecho con mis impuestos, pues, la infraestructura. Usted haga una rampa y ponga unas escalas y todo el mundo se va por la rampa, porque eso es accesibilidad. Pues no tienes que estar pensando cómo dar el paso, sino que es más fácil, es re breve. Cuando se hace eso de las motocicletas, está segregando, es como no fui capaz con vos correrte para el lado y darle prioridad a estos otros, y ya después no fui capaz ni con los carros ni con las motos, ahora sáquemelos a los ciclistas. Lo ideal sería coexistir, saber que todos tenemos un espacito ahí y respetarnos, ¿cierto? Bajo el asunto de la normativa y todo eso, pero eso es utopía. Pero la segregación positiva se está dando. En Medellín, por ejemplo, el sistema metro tiene ascensores para personas con movilidad reducida. Entonces, el ascensor solo se activa con una tarjeta de esas RFID que tiene que vos, tiene la información de que vos estás dentro de ese programa de personas así. Entonces, si yo, Luis Pérez, di dos pasos acá y me torcí el tobillo, mañana voy a ser una persona con movilidad reducida y durante una semana. No estoy lisiado permanentemente. ¿De dónde me saco la tarjeta? ¿Quién me la va a dar? ¿Quién me la va a generar? Y la semana entrante, ¿quién me la va a desactivar? O alguien que no esté dentro del sistema, pero tenga esa condición. Exacto. O un visitante, un extranjero, que venga con... Sí, ve, ayer estaba, me tiré en parapente, caí medio doble pie. No estaba en sus planes eso, pero necesita movilizarse. Entonces, al hacer eso, genera la segregación positiva y es otra... O sea, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces, hay que encontrar... ¿Por qué tú dices que no son tan positivas estas ciclorrutas, que son espacios únicos para las bicicletas? Porque genera una cosa que se llama desprevención. O sea, te saca de la ecuación a uno o al otro actor. Entonces, si yo voy en ese ciclo corral, en el momento que la infraestructura se termine, yo caigo al foso de tiburones y ya no sé cómo comportarme, porque aquí venía tranquilo, no tenía que pensar en nada más, voy derecho. Y si se me acaba la línea amarilla y ya entré allá, entré en otra dinámica. Pues uno que es como perro viejo y ha estado toda la vida ahí dándole el freestyle entre los carros, uno se la guerrea. Pero el que apenas está lanzando a la vía no entiende que allá hay otra dinámica. Igual, los vehículos automotores van a estar con esa conciencia de que allá siempre están segregados los ciclistas y que no van a estar haciendo nada aquí en su territorio, porque ya se vuelven fronteras invisibles. Entonces, en el momento que el uno aparece dentro del territorio del otro, ya se genera una tensión: ¡ay, quítate, andate para la acera, andate para la cosa! Y eso es. Y aquí pasa mucho eso con el trazado de ciclorrutas que hay, porque no sé. Viene una avenida de alta velocidad como la Simón Bolívar, y de pronto para cruzar hacia la 100, como para coger hacia allá mi centro, empieza una ciclorruta que se va paralela a toda la estación del mío y se acaba justo en el semáforo. De ahí para allá uno tiene que lanzarse a la calle otra vez y volverla a tomar después de la Universidad del Valle. Conectarse. O la de la quinta que va hasta... viniendo del norte hasta la 14 del Limonar, y luego comienza otra vez después del batallón. Entonces son vacíos y son vacíos donde hay mucho tráfico. Por ejemplo, esa que viene de sur a norte y termina en la 80, lo deja uno ahí en el cruce de la 80 con Quinta, y después uno tiene que pasar el hundimiento, que es la conexión de autopista con Quinta, y ahí uno no sabe qué hacer, para dónde pega, para qué lado se va. Entonces son, pues, zonas muy difíciles para transitar en bicicleta, y queda totalmente desamparado el ciclista. Y el conductor siempre le va a decir, hágase a la ciclorruta, porque él viene también viendo la línea amarilla todo el tiempo, pero ahí ya no hay línea amarilla. Vaya para la ciclorruta, ¿qué está haciendo aquí? Entonces era ese tipo de tensión. Bueno, digamos que las anteriores eran acciones en la calle, ¿cierto? Uno se puede tomar la calle, puede salir y pintarla. Por ejemplo, donde no hay ciclorrutas, será este, vamos a verlo. Este, mire ese cruce. Bueno, aquí se ve mejor. Qué bueno que preste este computador. Les mato así ahí el brillo. ¿Qué? Pille estos personajes lo que hicieron.